soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Santillana. Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes, mandilito blanco. El anuncio del presidente de poner en cuestión los libros de Santillana, suspender los contratos del Ministerio de Educación y dar paso a textos que sean elaborados e impresos por los maestros y maestras es un anuncio maravilloso que no nos explicamos por qué llega recién a los 4 años de gobierno. Tampoco nos explicamos por qué ese punto no entró en la ley Avelino Siñani ni en los debates sobre los contenidos curriculares educativos. De mi recreo no me olvido, una moneda dentro del bolsillo. En todo caso, ya que los anuncios importantes parecen estar reservados al mismísimo presidente de la República, se trata de una medida positiva, linda y maravillosa por donde se la vea. Chorro, pancito, miski, bola, saboreando pepa de mocola y una chayadita. La presencia de las transnacionales en el campo de los hidrocarburos, por la inmensa masa de capital que se necesita, como por la tecnología que se necesita para la explotación, quién sabe en algún momento haya sido necesaria. Aunque luego el país entero ha sido testigo de las posibilidades, inclusive en esas relaciones marcadas por la dependencia total, el país ha sido testigo de que es posible replantear esas relaciones. Sin embargo, en el caso de la elaboración e impresión de libros para el sistema educativo, se trata de un rubro tan estratégico porque implica además, por lo menos en el caso de primaria, el primer contacto de los niños y las niñas con el conocimiento, que es muy importante que esos contenidos no estén en manos de una transnacional como Santillana. ¿Cómo recuerdo a mi escuelita, aquel cocacho cuando no atendía a Salvadora Campanilla? Por otro lado, la mejor manera de mejorar la educación es precisamente darle a los maestros, o más bien devolverle a los maestros y las maestras, el valor de elaborar sus textos, de plantearse el desafío que nadie mejor que ellos y ellas saben y conocen lo que es estar en el aula. Adiós le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito. Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño. Por otro lado, la industria gráfica, que es la impresión y diseño del libro, es en nuestro país una industria que cuenta con todas las condiciones para elaborar textos de gran calidad y de buen precio. Y una chachadita, nadie se libra de la chachadita. Falta en la definición del presidente aún 2 campos en los cuales Santillana no debería ser parte. Por un lado, el premio de novela del cual Santillana es parte. Nuestros premios de novela debieran estar en manos de una editorial boliviana. Como decía don Werner Gutentag, el fundador de los Amigos del Libro y el fundador además precisamente de ese premio. La decisión de premiar, la decisión sobre lo que se publica y la promoción de nuestras escritoras y escritores debiera estar, sin duda, en manos de una editorial boliviana. Y por último, la presidencia de la Cámara Boliviana del Libro, hoy también en manos de Santillana, debiera estar en manos de una editorial boliviana también. Es una contradicción inaceptable que la presidencia de una Cámara del Libro, que es la industria editorial boliviana, esté en manos de Santillana, que es como si la presidencia de la industria textil boliviana estuviera en manos de una empresa textil china y no una boliviana. Precisamente la Cámara Boliviana del Libro, que debiera encargarse de las dificultades de impresión del libro en Bolivia, las dificultades de importación del libro, de la necesidad de promover campañas de lectura, la necesidad de democratizar el libro, de buscar la forma como el libro pudiera llegar con un precio más bajo a los diferentes lugares, sectores y niveles sociales, precisamente ese cargo no debiera estar en manos de Santillana por ningún motivo. Pero bueno, regresamos a la buena noticia de que la parte más importante de la presencia de Santillán en el país, que es la impresión de libros para la reforma educativa, ha cesado y que los textos de Santillana cederán el paso a otros textos producidos en este bellísimo país que no tiene y que nunca tuvo déficit de autores y de autoras. Nos podemos imaginar a los y las maestras bien motivadas elaborando sus textos, buscando su edición y publicación y no comiendo mudos los textos impuestos por el ministerio y menos aún los textos de Santillana. Choclo, pancito, miski, bola, saboreando pepa de mocola. Cierro esta cera, que es solo un buen augurio, cierro esta cera de enfrente imaginando la cantidad de letras y de palabras y de textos y dibujos y temas que saldrán del ingenio de nuestros maestros y de nuestras maestras. La cantidad de personajes que saldrán de esos textos y de ese ingenio. Y por eso le dedico este augurio, este buen augurio de ingenio para las y los maestros a don Óscar Alfaro, maestro tarijeño que convertía a los pájaros en revolucionarios y a los chanchos en dictadores. Sin duda, esta es quizás una de las medidas más concretas y más positivas que haya tomado Evo Morales en el último año de gobierno, y su trascendencia puede ser inimaginable en la transformación de la dinámica en el aula. Las frías y santitos por ahí, aquí es la cera.